Muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la entrevista. Vamos a seguir hablando sobre después del tiempo que me había contado su niñez, el tiempo que había pasado trabajando con su marido, viviendo con él, hasta donde se separó. Entonces vamos a continuar a partir de ahí. Quiero que me continúe contando un poco cómo fue su vida después de esa separación y cómo continuó su trabajo. Bueno, buenas tardes. Yo después que me separé con mi marido tuve que trabajar porque me quedé con mis dos hijos, mi hijita de 6 añitos y mi hijo que estaba en la universidad. Tuve que buscarme un trabajo para poder subsistir mi hogar y trabajé con mi hermana 7 años y trabajaba ayudándole en la casa, en la papelería, cuidándoles a la nietita de mi hermana. Usted dijo que tenía tres hermanas, ¿no es cierto? Sí. ¿O eran cuatro? Somos 5 hermanos. Entonces tendría cuatro hermanas. 4 hermanas y mi hermano. Ah, no, tres hermanas sería. Porque ahí Sí. estarían cinco, serían seis. Entonces tenía tres hermanas y un hermano. Sí. Ya. ¿Con cuál hermana estaba trabajando? Con mi hermana con mi segunda hermana. Ya. ¿Y de qué le ayudaba? Ella tenía un centro de una papelería. Le ayudaba cocinando, le ayudaba en la papelería, limpiando la casa, sí. ¿Eso Era mi fue trabajo. después de que se separó de su marido? Sí, después que me separé de mi marido. Porque yo cuando estaba con él no me dejaba salir a trabajar. Yo tenía mis animalitos, tenía mis vaquitas, que con eso yo le ayudaba a él para el gasto que cuando estábamos endeudados de la camioneta. Entonces ya dejó esos animalitos, dejó la plantación, todo eso para trabajar o No, seguía no, haciendo. no, yo trabajaba con mi hermana, pero yo entraba a las 9 y salía a las 5 de la tarde. Entonces yo por la mañana yo me levantaba a enviarle a mi hijita a la escuela. No dejé de tener mis animalitos. Seguía teniéndome y ahí inclusive hasta me puse pollitos blancos. Les criaba los pollitos blancos. Me ponía 300, una vez me puse hasta 500 pollitos. Yo madrugaba a las 4 de la mañana a pelarles y entregaba. Ah, entonces usted tenía, aparte de su trabajo con su hermana, otro negocio independiente. Sí. Repartía carne de pollo. Sí, tenía los pollitos, tenía mis puerquitos. Y con eso yo me ayudaba también para el estudio de mi muñeca, porque al principio que se fue mi marido, él no me pasaba ni medio, se fue durante 6 meses. Y después de eso yo ya tuve que seguir el juicio de alimentos porque ya no me alcanzaba lo que yo ganaba. Ahí había ganado el juicio, ¿no es cierto? Sí. Con el juicio de alimentos ya siquiera me pasaba algo para mi hijita, porque para mi otro varón sí no, Ya ese no no me daba. le... Pero sus otros hijos, ¿qué eran? Tenía tres hijos en total, la Sí. niña y dos más. El primer hijo se casó a los 19 años. Ah, él ya se casó, entonces él Sí. ya no está bajo su responsabilidad. Ya no, ya se casó, se fue. En cambio, mi varón, él sí estaba en la universidad. Y su primer hijo se fue porque se casó por también así porque había quedado embarazada o fue por decisión propia. También se casó porque la muchacha iba a estar embarazada. Ah, entonces no fue tanto decisión propia. No, no, no, no, no. Ya, como dicen, ya obligados, tuvo que casarse porque ya había estado ya de 5 meses embarazada la muchacha y yo como le decía que no se case, que el hijo le puede dar el apellido, puede seguir él estudiando para que sea algo en la vida, pero él dijo que no, que él se iba y que iba a formar la familia con la muchacha que ahora es mi nuera. O sea, él solo terminó el colegio. Sí, solo No el siguió colegio. nada más. No, ya apenas avanzó a terminar el colegio. ¿Y cómo subsiste? Y después ya yo mismo le dije, o sea, él bajó una tarde y me dijo, mamá, ¿sabe que voy a sacarme la licencia profesional? Y dije que bueno, que si es que había como que yo le iba a ayudar para que se saque la licencia profesional. Entonces él había seguido el curso en el Instituto Rumiñahui, por ahí. Ahí ya estaban haciendo los cursos para dar la licencia profesional. Entonces seguía el curso y se avanzó a sacar la licencia, pero lamentablemente, como es un poquito medio dejado, había estado trabajando en los buses. En los buses le habían seguido quitando los puntos de la licencia. De la licencia. Y ya pues se había acabado, ya le habían quitado todos los puntos. Ah, o sea que él perdió todos los puntos de la licencia y se quedó sin conducir. Sí, y ahorita está vuelta queriendo sacarse la licencia, pero como yo le he dicho, yo ahorita sí ya no le puedo ayudar. Ah, en ese tiempo usted le ayudó económicamente. Sí. Para que pudiera sacar la licencia. Sí, yo le ayudé porque como $1,000 le costó la licencia. Y yo estoy viendo, yo tenía mi trabajito, tenía mis animalitos, siempre les he ayudado a mis hijos, nunca les he dejado ahí. Ya perdió eso y ahorita yo ya no le puedo ayudar porque lamentablemente yo también ya no avanzo a trabajar mucho. Tiene bastantes complicaciones económicas también. Sí. Ya, y dice que sacó una licencia. ¿Licencia para qué? ¿Qué tipo de vehículo? Para la licencia E. ¿Para conducir buses? Sí. Ah, sí. Entonces él trabajaba como conductor de buses. Sí, andaba manejando los buses. Y ahí el bandido se había conseguido una muchacha que se había quedado embarazada. La muchacha también no le dejaba, ella también le buscaba. O sea, aparte de su esposa, él tenía otra mujer. Sí. Tenía un amante. Se hizo de un amante y la muchacha mucho infligía en el hogar de él. Chusa, el bandido. La mujer se había enterado y le mandó sacando, se había ido a vivir con otra muchacha. Entonces ahí es lo que esa muchacha también tiene una hija. Ah, ¿tuvo otra hija? Otra hija. Tiene, y esa es la que le siguió el juicio de alimentos y le cogieron preso porque no había hecho de pagar los alimentos para esa hoja. Ah, entonces él tiene, aparte de eso, otro problema de juicio de alimentos. Sí, tiene el problema de los juicios de alimentos, le cogieron preso. Pasó 15 días encerrado allá. Y tuve que Dios le pague a mis hermanas, mi nuera, la familia de ellas. Me ayudaron para hacer un hornado solidario. Yo arreglé con la muchacha esta, arreglé, y se le pagó $3,500. Ah, entonces usted le pagó para que ya no le siguiera el juicio o para que le sacara de la cárcel. Hicimos era como $6,000 que tenía que pagar. Pero así Dios le pague así mi cuñado, mi compadre me ayudó a hablar con la muchacha para que nos haga la rebaja. Que yo no tenía, pues, de dónde pagarle. Entonces ahí la muchacha accedió y se le pagó $3,500 para que me ayude a sacarle de la cárcel que estaba encerrado. Se le pagó eso y la muchacha ya se fue a la notaría de Tumbaco. Ahí arreglamos con la muchacha, entonces ella ya firmó y dijo que sí, le habíamos dado los $6,000, entonces ya le pude sacar. Pero aún así se hizo ya irresponsable, ya. Ahorita está vuelta ya, se no ha pagado el mensual de la guagua esa. Ahí otra vez ya está. Otra vez ya está con que ya rato menos pensado en de coger. Es un poquito dejado. Pero dice que perdió la licencia por perdió los puntos de la licencia. Sí. Entonces él ya debe haber estado un buen tiempo sin conducir el bus. ¿Y entonces de qué él se mantenía subsistiendo para la familia y todo eso? Mi nuera es la que afronta más el hogar de él porque Él lamentablemente sin la licencia él ya no puede trabajar así, encuentra trabajo así, pero lo primero que le piden es la licencia. Ah, entonces no puede encontrar trabajo. No, pero aún así yo no sé esta muchacha cómo es lo que le hace que en el papel que nos leyó allá en la comisaría, ni sé cómo es. Sí, ahí que él es chofer profesional. Y le están sacando que él que tiene que pagar $150 a la guagua esa. Pero no es chofer profesional. No, porque no tiene la licencia. Él está ahorita sin la licencia. No tiene nada. Claro, la licencia está anulada. Sí. Yo no sé cómo es lo que ella hace que él... Que le saquen para el juicio de alimentos que él es chofer profesional. Entonces por eso él está pagando casi como $150, sí, como me dice. $150 le hacen el avalúo que él tiene que pasar. ¿Y qué dice la esposa con respecto a todo eso? Ay, la esposa ya está cansada de dar para la comida. Entonces. Ya, ahí sí. Entonces eso, la mujer es la que más hace de subsistir el hogar. Ya está un poco cansada, ya me han llamado, me ha dicho, sabe señora, que yo ya me estoy cansando, que yo ya no le voy a tener a su hijo. Fuera de lo que es irresponsable, no me da para los hijos. Fuera de eso anda tomando, no viene a la casa. Entonces ya es un poquito difícil, yo también ya le hablo, le digo que ya no tome, que se preocupe más en los hijos. Ya es mi primer nietito, ya cumplió ya los 16 años. Mi segundo nietito tiene 14 años. Entonces siempre, ya pues a él se le ha dicho que ya se preocupe en la familia, que no les deje a los guaguas, que se haga responsable del hogar de él, pero lamentablemente no se casa ya. Entonces es igual, más o menos podríamos decir que el comportamiento es igual al del papá. Sí, porque como... Y ya le he dicho al papá también que le hable, que es el papá y que tiene todo el derecho de decirle que algo. ¿Y qué es lo que dice él? Que él no, como a sí mismo, el pobre mujeriego me dejó, entonces dice que no, que el hijo le recrimina, que por qué, que con qué cara le puede decir algo a él. Claro, tiene razón en eso. Entonces dice, no, si yo no puedo decirle nada, usted hablará, usted dirále a su hijo. Es un poquito complicado y yo también ando así con el pecho, que ya me avisaron que él va a coger preso y en la primera acogida que le hicieron es por lo que yo me dio un derrame, me quedé sin voz y ahorita también ya me avisaron y estoy de nuevo vuelta, otra vez que me quiere dar vuelta ese derrame. Con complicaciones de la salud. Sí, Dios mío, es que es duro ya, y saber que ahorita si ya no puedo yo. En ese tiempo hicimos un hornado solidario para poder yo recuperar esa plata. Porque yo me hacía muy duro, muy feo verle a mi hijo allá encerrado. Las veces que me he ido a visitar, es muy fatal allá como le hacen la requisa. Le dejan pero sin nada, nada, nada. Porque dice que así hacen porque van llevando la droga, van llevando las cosas esas para los cuchillos. Claro, por esos mismos problemas hubo esas crisis carcelarias que recién hubo en el país. Entonces, por eso también creo que están aumentando los procesos de seguridad. Sí, es muy feo, feo eso que, Dios mío, irse a estar allá. Entonces, por eso yo hice el hornado solidario, dije, no. Pero ya, pues Dios mío, uno se hizo, como dicen, ya señora, usted tiene que cuidarse, tiene que ver por usted, por sus hijos que están con usted. Así me dicen, pero siempre eso de, es mi hijo y me duele mucho. Ahora sí ya no estoy para ayudarle económicamente en ese tiempito. Tenía unos chanchos grandes que matamos, hicimos el hornado para poder sacar de ahí. Pero ahorita ya no está en condiciones. No, ahorita sí, como le dije a él, que le diga a esa muchacha que lamentablemente ahorita ya no hay de ver la mamá, para que le vaya a estar rogando, para que le vaya a dejar la plata, los $3,500 que se le dio. Ella debía guardar, y como la hija está pequeña, poco a poco irle dando, poco a poco sacarle. La cosa es que ella también ha sido una muchachita de la calle, que me entero que ella es que está hasta con 2 hijos más. Ah, o sea que también ha sido algo problemática. Sí, ya con, es que está dada a luz, es que está con otro, cuando hace unos 3 años, unos 3 años, estaba recién dada a luz. Y así de 3 días de dada a luz, por coger la plata, se había levantado y se fue y cogió la plata. Bueno, eso es cierto, que el dinero mueve a las personas. O sea que sí. Ahorita su hijo también está en bastantes problemas y no hay forma de ayudarle. No, ahorita sí ya no. Y fuera de eso tiene con esa muchacha Iturralde, que también la muchacha no le dejaba. No le dejaba, andaba él trabajando en los buses, pues ahí tenía que estar eso. Pero él ya perdió la licencia. ¿Hace cuánto tiempo perdió la licencia? Ha de ser hace unos 3 años, 3 a 4 años. ¿Y durante ese tiempo cómo, de qué trabajaba? Si ya no era chofer. Él trabajaba así con la cuñada en el volcán. ¿Pero qué hacía? ¿Era obrero? Le ayudaba así a recoger las piedras, a ver las volquetas. Como la cuñada tiene una mina y tiene ahí las palas, tiene las volquetas. Pues ahí viendo, recogiendo piedra. Así le ayudaba. Y incluso eso trabajaba incluso después del COVID, cuando ya llegó la pandemia, ¿o eso también le perjudicó? Sí, eso también la pandemia, porque ya no podía trabajar. Entonces él tuvo que retirarse de ese trabajo. Sí, y ya no trabajaban ahí también mucho. ¿Y qué hizo durante la pandemia? Trabajar con la mujer. La mujer tiene un salón de comidas arriba. Allí él le ayudaba a trabajar. Él le ayudaba a trabajar. Pero por la pandemia también, ella también ya cerró un poco el negocio, porque tenía miedo en enfermarse, a pesar que sí se enfermaron. El esposo de la cuñada se murió de COVID. Entonces sí les afectó. Sí. Sí fue peligroso abrir el local. Sí, se murió él, se enfermaron toditos. Toditos se enfermaron. ¿Y su hijo también? También se fue. ¿Y eso no fue peligroso para usted? No, porque él vive lejos. Él vive arriba en Santa Rosa, yo vivo acá en San Isidro. Y yo quería irme a verle, pero me decía que no suba. Que están toditos contagiados. Y eso fue durante las primeras etapas de la pandemia, ¿no? Sí. Durante los primeros meses. Los primeros meses. La pandemia fue en marzo, el muchito se murió en mayo. Claro, casi el inicio. Sí, él se murió en mayo, Ellas se contagiaron, decían que él se había ido a los toros, que en los toros se ha contagiado. Pero esas no eran actividades que estaban prohibidas. Pero es que ellos hacían los rodeos. ¿Y dónde hacían? Arriba en Rayo Loma. Lejos del pueblo. Sí, ahí hacían. Y hacían y se iba, la gente se iba. ¿Y iba bastante gente? Sí. Y ahí es lo que él baja y ha contagiado, y como ha sido un poquito enfermo, le hacen ver todo. Le han estado yendo a entubar, le da un paro cardiorrespiratorio. Sí. Y se murió. Y ahí a toda la familia antes, pero avanzaron a salir. Pero ya, pues, Ya claro, costa de una vida. Con esa enfermedad ya quedaron enfermos. Ahorita mi nuera mismo anda así, que medio que se moja. Ella ya se pone mal. O sea, sí les quedó secuelas de lo que se infectaron. Sí, sí, sí, ha sabido quedar esa enfermedad secuelas. Eso es lo que... Ya, pues él anda así arriba, ahorita está trabajando acá abajo en el... ¿Cómo es? Acá abajo en el tubo, más allá sí está trabajando, en el río Pita. ¿Y de qué está trabajando? Está trabajando, manejando una volqueta, haciendo del... haciendo de zarandear ahí arena, como no sale, entonces no puede salir por la licencia. Ah, entonces está limitado en su trabajo. Sí, ahí mismo, pero ya el señor que con el que trabaja le ha dicho que ya que le da un mes para poder sacar la licencia. Para que saque la licencia, porque él necesita una persona que vaya a votar la BEA. Entonces ahorita le están exigiendo que arregle su problema. Sí. Para poder continuar con el trabajo, si no le vota. Si no, ya le van a votar. Pero como le digo, ya no puede. Yo, dice, mamá, hágase un préstamo. Ah, ¿quiere que usted haga el préstamo? Que yo me haga un préstamo de $1,000 que le cuesta la licencia. ¿Y él no puede hacer el préstamo? No, porque con este juicio que tiene... Es un atenuante. Sí. Y no puede hacer. No puede hacerse. Entonces, pero lamentablemente yo ya no. Yo no puedo hacerme el préstamo porque, como digo, él es un poquito irresponsable. Yo me saco el préstamo. Como le dije, yo me saco el préstamo. ¿Y? Después usted no pague. Y usted se queda con la deuda. Yo me quedo con la deuda. Y ahorita yo no puedo hacerme de las deudas porque... Lamentablemente, ahorita que estoy trabajando, yo gano la mitad del básico. Y con eso yo no me alcanza. Claro, está limitado. Sí, no me alcanza para poderle, como le dije yo más antes, yo podía, pero ahora ya no. Tenía mis animalitos, tenía mis pollos. Yo sí, teniendo de ahí, sí me quedaba para... cualquier cosita, pero ahorita como que ya hay cuánta competencia, que hay la libra de pollo, yo entregaba $1.15. O sea que en ese negocio también hubo bastante competencia. Sí, ahorita ya hasta 70 centavos está la libra de pollo. Que están bajando el precio para vender más. Sí, hay bastante gente que se ha puesto criaderos de pollos, criaderos de los puercos, más antes siquiera... se podía vender los puerquitos. Yo siempre he vendido mis puerquitos en $150. ¿Pero eso fue durante la pandemia o antes de la pandemia? Antes de la pandemia. Entonces, antes de la pandemia ya empezaron a ponerse más gente a sus propios animales. Sí, antes de la pandemia. Y en la pandemia ya se dedicaron también más a fondo. Claro, ahí como que aumentó. Sí, cuánta gente que se quedó sin trabajo... Se ponían los pollos, los puercos, ahí a sembrar las hortalizas. Claro, tenían que ver una forma de subsistir. Sí. Y entonces, como no podían salir de la casa, tuvieron que adaptarse ahí mismo. En la casa mismo. Entonces ya no se pudo hacer porque me ponían los pollos, subía a entregar, que decía que si es que quiere, que le deje a 80 centavos. Ah, o sea que sus clientes le ponían el precio. Sí. Entonces yo ya la última entrega le dije que ya no. Que ya no le iba a entregar porque no salía. Claro, tenía que ver una persona que me iba a pelar. El balanceado que no se bajaba. Y fuera de eso tenía que... subir en una camioneta alquilada. Entonces, haciendo cuentas, salía perdiendo. Claro, o sea, no le salía rentable seguir con el negocio. Con los pollos. Entonces yo ya dejé. ¿Pero usted ya tenía clientes fijos o subía así a repartir a cualquier persona? No, yo tenía un... acá arriba un señor que tenía el... como micromercadito, a él le entregaba. A él le entregaba siempre los pollos. Sí, a él le entregaba. Pero ya él también ya dijo, ¿qué si es que quién? Ah, entonces ya le estaban imponiendo a ellos los precios. Porque los pollos le van a ofrecer hasta 70 centavos la libra. Dese cuenta, si yo le entregaba a él a $1.15. Antes de la pandemia. Sí. Ya en la pandemia, sí, ya. Y así se dijo. No. Ya, entonces, por eso es la razón que yo. Ya no. Ahorita, sí, como le he dicho a mi hijo, yo ya no le puedo ayudar. Pero. Dice que durante la pandemia, ¿no es cierto? Sí. ¿Y solo a él nomás le entregaba los pollos o había otros clientes? Cuando venían a la casa me decían que les venda. Ay, a ellos, a la más bien ahí se vendía $1. ¿Iban a su casa? Sí. ¿Gente del barrio, gente de donde vive? Sí, gente del barrio, ellos sí mismos conocidos, les decía que tengo pollitos que de 4 o 5 libras, de 6 libras. Entonces, ah, usted publicitaba. Sí. Usted hacía la publicidad. Sí, ahí bajaban, decían, por Dios, para tal hora quiero 2, 3 pollitos. Entonces yo ponía el agua y enseguidito les pelaba. ¿A usted mismo pelaba, usted mismo les mataba? Sí. ¿Les empaquetaba todo eso? Sí. En esa parte yo misma hacía todo eso, pero cuando era poco. Pero cuando ya tenía que entregar 30, 40, 20, así, entonces ahí sí tenía que ver quién me ayude, porque eso de la pelada, la lavada, es un poquito duro. Ah, o sea que usted hacía también entregas grandes. Sí. De bastantes pollos. Sí, entregaba. Eso le entregaba acá al de la bodega. Pero ahorita ya no. No, ya no. O sea que ahorita de lo que le bajó el precio y con esto de la pandemia ya dejó de entregarle pollos a él. Sí, y ya no tengo. Y ya no tiene pollos. No, ya no, porque es mucho, no sale con el balanceado, comen mucho y no sale. ¿No le sale rentable? No, no es rentable. Más antes sí era rentable porque se podía. No había mucha gente que tenía los criaderos. Y como usted era una de las únicas, entonces sí. Había bastante demanda. Sí. Entonces ya, pues en los puerquitos también ya en la pandemia ya. Se pusieron bastantes criaderos, pucha, ya no. Los puercos paridos que se podía vender a $70, ahorita con esta, que recién está en la pandemia, ya saben si están a 50, que si valían hasta $30. O sea, bajaron hasta 30 durante pandemia. Sí. Rebajaron porque ahí había bastante gente que se pusieron los criaderos. Claro, igual, más demanda, porque había mucha gente que tenía ahorita tiempo suficiente para poner. Sí, los puercos grandes que yo entregaba, antes de la pandemia entregaba 150, hasta 200 vendía los puerquitos grandes. En la pandemia vinieron a ofrecerme hasta $80. Casi la mitad, menos de la mitad incluso. La mitad, sí. Se decía que no, que preferible entregaba pelado, pero pelado también él se entregaba. Y el señor que decía que a los 8 días me ha de pagar. Ah, o sea que no le pagaban ese rato mismo. No. Y fuera de eso me quedaba con la cabeza, con las patas, con las tripas. A veces pelaba hasta 2. ¿Y eso no le servía? Y como yo no tengo mucha familia, solamente soy yo y mis 2 guaguas... Por eso mi hermana le decía, baje, llevo las tripas. Mi otra hermana, venga, le vendo la cabeza siquiera. Porque mis hijos no comen mucho. Es mucho las tripas para mí y para mis hijos. Y como no comen mucho, entonces yo salía perdiendo. Claro. Perdía. Entonces ya los puerquitos también ya, ahorita mismo, pero ahorita ya con esto que ya Diosito, ya estamos ya con la pandemia un poco más mejor, entonces ya los puerquitos ya han subido y están a $60. Entonces ya está reconsiderando volver a ponerse, o sea, ahorita no tiene nada. No, no tengo nada ahorita ya, solamente gallinitas del campo. Ah, como las ponedoras, creo que son. Sí, las gallinitas que me revientan. Tengo mis gallinitas que revientan 11, revientan 8. Entonces eso yo hago aumentar. Es mejor, más bueno que los pollos blancos, ya no. O sea, vende gallina criolla. Sí, vendo lo del parcito, les vendo en $5. Pero no peladas, sino así No, no, vivas. no, no, para que les críe. Ah, vende los pollitos. Sí, pollitos. ¿Y los huevos no recoge? ¿O hace todo reventar? Les pongo a un lado los que van a reventar. Y los otros. Los otros si nos servimos nosotros. Ah, para su consumo. Sí. Y Eso en sería. cuestión de vegetales, ¿ha tenido algo? ¿Cultivos? Yo tengo en mi casita, yo siempre toda la vida he sembrado las habitas, los choclitos, el frejol. Un tiempo sembré las papas. Ahorita mismo estoy cogiendo las habitas. O sea que sí cultivaba bastante o poco así como hobby. Mi terrenito que tiene 21 de frente por 100 de fondo, siempre le he sembrado. Siempre le he sembrado. Siempre le he sembrado. Ya en la pandemia me quedé con los chops. Uy, chicas, no avancé a vender porque no podía salir a vender. Ah, o sea, usted siembra maíz, papas en ese terreno grande. Sí, habitas. ¿Para qué, Diosito? Sí me da Dios bendito los choclitos, las habitas. ¿Y eso hacía antes de la pandemia o hizo durante la pandemia? Y desde que yo me he casado siempre. Desde que está casada, desde que le dieron ese terreno, ¿no es Sí, cierto? desde que mi mamacita me dio el terrenito. Yo le tengo sembrado siempre. Más antes que tenía el abono de los pollos, yo le abonaba mucho el terrenito. Me regaba y para qué el terrenito es bien productivo. Y de ahí, aparte de papas y maíz, ¿no sembraba nada? Alberja. Alberga, y habas Alberja, también. sí. Las habitas, Diosito lindo, se da una maravilla. ¿Y qué tan rentable eran esos negocios? Sí, Diosito, para qué no me he de quejar hasta ahorita. Los vecinos han perdido así, pero a mí sí me ha dado. Yo los choclitos, los primeros que salen, el costalito se van a vender en $15. ¿Y no le pasó igual que con los pollos y los chanchos que empezaron a verse afectados los precios? ¿Bajaron, subieron, algo? No, no, no, no, no, eso sí no. Eso se mantuvo. Sí, eso sí se mantuvo. Entonces Todo. ahí vendía casi igual. Sí. Ahorita mismo estoy cogiendo las habitas. Estoy entregando a $10 el costalito de pasta. ¿Y qué tal es el proceso para cultivar? Ah, no, sí, es bonito. Primero le hacemos arar al terreno. Le dejamos un tiempito que se aure, que se seque, de ahí sí le voy a echar. Yo como trabajo conmigo, entonces ya no tengo que pagar más. Antes pagaba yo a un señor que me ayude a guachar, a deservar, a paloñar. O sea, con su segundo hijo, ¿no es cierto? Sí, mi segundo hijo, él como no se salió de la universidad. Ya no quiso estudiar, se salió de la universidad, entonces él pasa en la casa, entonces me dijo que siquiera me iba a trabajar ahí en la casa, pues deservando, guachando. Y su hijo que había dejado la universidad, ¿no es cierto? Sí. ¿Y ahorita qué se dedica? Estaba trabajando en una fábrica de caramelos. Antes de la pandemia. Sí, antes de la pandemia. Y aumento de personal le botaron, como dijeron que los ha venido gente venezolana y que ellos están cobrando la mitad. Ah, entonces le cambiaron por otro tipo de personal que cobraba menos. Sí. Pero él ya tenía un contrato y todo eso. No, no le hicieron contrato. Él nunca tuvo contrato. O No. sea, que trabajaba independientemente ahí. Sí. Y no le daban seguro, nada de eso. Sí, pero nunca le hicieron contrato de trabajo. No, no ¿Y le hicieron. cuánto ganaba ahí? El básico. El básico. El básico. Sí. ¿Y después de eso, qué hizo? Ya buscó trabajo y ahorita está difícil el trabajo. Entonces ya, pues, entonces en la casa de que me ayude con él. O sea, él le despidieron antes de la pandemia. Sí, antes de la pandemia. Y de ahí continuó buscando trabajo, pero también Sí. llegó esto de la pandemia y complicó aún más las cosas. Peor se fregó cuando ya vino la pandemia, porque ya lamentablemente ya no podía salir. Ya no podía buscar trabajo. Sí, entonces ahorita no está en la casa, debajo. No, o sea que sí, desde que comenzó la pandemia no ha encontrado nada de trabajo No. y está ahorita desempleado. Desempleado. ¿Pero se ha intentado buscar trabajo o no ha salido a buscar por temor a contagiarse? Eso. No sale a buscar, porque dice que puede contagiarse. Le digo que no, pues ya ahorita ya se van normalizando las cosas, entonces hay que seguir buscando un trabajo. ¿Y él está vacunado? Sí, ya tiene la tercera, ya las tres. Incluso la de refuerzo. Sí. Y a pesar de eso, todavía tiene miedo de salir a buscar trabajo. Tiene miedo porque dice que se puede contagiar. Entonces, por eso él se mantiene todavía en su casa sin hacer nada. Sin hacer nada, sí. Ah, pero dice que le ayuda, ¿no es cierto? Sí, un cinquito va a tomar la vuelta. Ya. Y yo, como digo, estaba trabajando con mi hermana y por causa de la pandemia tuve que alejarme de mi hermana porque ella también ya se cerraron las escuelas, todo era solamente virtualmente. Ya me tuve que irme a la casa porque ya no podía, ya mi hermana también tenía que, o sea, ya no había movimiento. Usted trabajaba con su hermana, dice, Sí. en una papelería. Sí, yo trabajo con mi hermana. ¿Pero qué trabajaba? ¿Como ayudante de la papelería o cómo? Ayudante, le ayudaba en la papelería, le ayudaba en la casa, cocinaba, sí. O sea, era ama de casa. Sí, le ayudé a mi hermana 7 añitos. Ya llegó la pandemia y así me fui a la casa. Durante la pandemia trabajé ayudándole vuelta a otra pariente, le ayudaba a ordeñar las vacas. Tenía una vaconita que por la vaconita tenía que irle a ayudar a alambrar. Ella me daba la hierbita, entonces yo le ayudaba. Ella me pagaba, nos íbamos a sacar el maracuyá porque ella, como tiene ganadito, sacábamos el maracuyá de allá del Puente 8 y entregábamos. O sea, yo trabajé con ella casi un año. Eso durante la pandemia, ¿no es cierto? Sí, durante la pandemia. Le ayudaba en hacer los quesos, íbamos a entregar los quesos. Ordeñábamos las vacas todos los días. Toditos los días le ayudaba a ordeñar las vacas. Y me pagaba para poder yo también subsistir la casa, porque ya no se podía trabajar ya en septiembre, claro, en septiembre. Ahí ya me encontré un trabajito, ya medio tiempo. Otro aparte de ese. Sí. Entonces, de lo que usted trabajó con su hermana, como trabajada, como una empleadora, ama de casa, ¿no es cierto? Sí. Y de ahí llegó la pandemia y perdió el empleo, su hermana le echó o tuvo que retirarse. No, no, yo tuve que. No, mi hermana no me echó, sino que. Y ya uno mismo. O sea, ya ver que no había movimiento, ya no se vendía como más antes. Más antes era, le faltaba a mi hermana manitos para poder atender porque tenía el hijito que estudiaba. Entonces no había quien le ayude, el esposo tenía el centro de cómputo abajo. No había quien le ayude aquí en la papelería, entonces. Ver en eso yo también ya tuve que alejarme porque ya no había movimiento y mi hermana misma, como ya no tenía muchos hijos, entonces ella misma ya podía hacer en la casa. Entonces usted era como que una ayuda más para su hermana, no era una empleada empleada. No, no, no, yo le ayudaba a mi hermana. Entonces nunca hubo contrato ni nada de eso, No, no, no, no. sino trabajaba solo así como independientemente. Sí. Así trabajaba, independiente. Ella cada semanita Dios le pague, me pagaba. Yo los sábados le daba lavando la ropa. O a veces así le sabía dar planchando los uniformes, la ropita a mi guagua que estaba en el curso de la policía, a la hijita. Entonces así pero, yo le ayudaba a trabajar. ¿Y cuánto tiempo trabajaba? No ha de haber trabajado 8 horas, ¿o cuánto más o menos? No, yo entraba a las 9. ¿Y a qué hora salía? A las 5. 5 de la tarde. Sí. ¿Y cuánto le pagaba a su hermana? Mi hermana pagaba, semanalmente me pagaba $50. 50 por toda la semana, o sea, le pagaba 10 por cada día. Sí. Por trabajar ahí casi 8 horas más o menos. Sí. O menos. Eso me pagaba mi hermana. Los sábados le lavaba la ropita, yo le pagaba, entonces ya tenía otra entradita más. ¿Y ese era otro pago extra adicional a eso? Sí, no, eso era fuera de la lo que ella me pagaba a la semana. ¿Y eso ya era diferente, entraba diferente a como era de lunes a viernes? Sí. ¿Y el domingo ya no le llamaba? No, el domingo sí, ya no subía, ya vuelta así mismo el lunes. Desde el lunes comenzaba a trabajar. ¿Y los domingos qué hacía? Yo los domingos pasaba en mi casa, arreglando la casa, lavando así, porque como tenía mi guaguita que estaba todavía ya estaba en el colegio, entonces ya tenía que pasar con ella, viéndole los deberes. Ahí tenía mis dos porquitos, así ya me compré los porquitos, les cuidaba a ellos. Y de lunes a viernes, dice que tenía una hija, ¿no es cierto? Sí. ¿Soy, de lunes a viernes su hija pasaba sola en su casa? No. Mi hijita, desde que yo comencé a trabajar con mi hermana, ella pasaba conmigo. Salía de la escuela y subía donde mi niña. O sea, también se iba a su trabajo. Sí. Sí. Ella siempre pasaba conmigo. No. ¿Y su segundo hijo? Él pasaba en la casa. Cuando trabajaba, se iba al trabajo y ella llegaba de noche. Ella, desde que va a ser unos 4 años que está debajo, desempleado. Y la muñeca ya, que ahorita que ya estoy trabajando, ya va a ser año 8 meses que estoy trabajando ya con una prima mía. Ah, con otra señora. Sí. Eso ya es ahorita en el tiempo actual, ¿no es cierto? Sí. Ahorita ya con 1 año y medio que trabajo con ella. Y cuando llegó la pandemia, usted dice que empezó a trabajar, ya no pudo trabajar con su hermana, porque ella también ya no estaba atendiendo. Sí. Le había afectado también la pandemia. Y usted, aparte de esos trabajos independientes, ¿qué más seguía trabajando? Ya acababa yo durante la pandemia. Yo me iba a mi casa, así ya tenía ahí el huertito, tenía zanahorias. Entonces ahí empezó usted también a cultivar. Sí, yo tenía mis zanahorias. Y como ya durante la pandemia ya nosotros también nos dio mi mamacita un terrenito en la comuna a todos los 5 hermanos. ¿Su madre les heredó? Sí, nos dio un terrenito, entonces nos íbamos con mi hijo a alambrar, a limpiar las acequias. Pasábamos ahí, mi mami tenía unas abejitas ahí. Y nos dedicamos con mi hijo también a limpiarles, a cuidarles a las abejitas. Ah, o sea que sus padres le heredaron un terreno. Entonces empezó ahí a ir a trabajar en la pandemia. Sí. Es que ya no había más que hacer, entonces tocaba irse ya. Ahí, como el terrenito es al lado de mi hermano, a veces le daba alambrando a él el terreno, le daba limpiando las acequias. ¿Y lo que ganaba en ese terreno era suficiente para subsistir o si tenía problemas? No, chuta, no me alcanzaba. Sí, era complicado. Sí, Lo bueno que en esa temporada le depositaba $100 a mi hijita, entonces ya con eso yo ya me ayudaba. ¿Quién le depositaba? El papá. El padre sí le siguió depositando lo del. El juicio de alimentos. Y con eso logró subsistir. Sí, con eso también una pequeña ayuda, porque como no, yo siempre he tenido ya me compré un toretito, me compré otro toretito, ya les vendía, entonces ya tenía un ingresito más. Y aparte de eso, de su terreno, ¿tenía alguna otra actividad? Y ya después mi hermana también ya me comenzó a decir que le ayude a limpiar las plantas, a desherbar, a palonear. Pero Entonces eso, ya ¿en dónde? en ¿Qué? la común. En los terrenos que les había heredado a sus papás. Sí. Ella también tenía sus terrenos ahí. Sí, los terrenos son al ladito. Son cinco lotes. Primero es mi hermana, de ahí soy yo, de ahí es mi hermano, de ahí es mi otra hermana, de ahí es mi sobrina. Entonces ellos empezaron a trabajar ahí también. Sí, mi hermana ya. Claro que tuvimos una pequeña discusión por los terrenos. Nos alejamos con mi hermana, que siempre nos hemos llevado muy bien. Entonces, pero ya Diosito lindo después. Ya nos reconciliamos. En los terrenos, o sea que la repartición fue algo bastante conflictivo. Sí. Entre hermanos nos discutimos, no así de frente, sino así, que uno decía una cosa, que el otro decía otra cosa, entonces nos alejamos, pero ya después vimos que las cosas no es así. Y de nuevo ya nos comenzamos a llevar, entonces Dios le pague y ya me daba el trabajito. Entonces, pero esos conflictos, ¿por qué se dieron? ¿Por qué motivos? Porque decían que, o sea, nosotros, mis hermanos, otros decían que no, el terreno no tiene que estar alambrado, que el terreno tiene que estar así. Entonces, pero mi cuñado, mi compadre había alambrado el terreno. Entonces ahí decían que no, que tiene que sacar el alambre. Y como es al lado mío, decían que se había metido a mi terreno. Entonces, después yéndose a ver, el terreno había estado bien alambrado porque de las estacas que se tiene, el compadre había puesto una cuerda y estaba bien alambrado. Y mis otros hermanos decían que no le deje, hasta que por último yo les dije que no, que es mi lindero y que yo tengo que ver y que ya está alambrado, está hecho, lo hecho, está hecho. O sea que los conflictivos eran nosotros hermanos. Sí, o sea, trataban de que yo no les deje hacer, entonces, y eso no, pues, entre hermanos como yo una vez les dije, es muy duro y muy difícil que, porque aquí en el Ecuador vivimos tres hermanas. En el Ecuador. Sí. Y dos hermanos, y mi hermano que vive allá, somos mi hermano y mi hermana, porque la otra hermana es un poquito así mismo, un poco conflictiva, entonces ella no cogió el terreno en la comuna. Ella no cogió herencia. No. ¿Y por qué razón? Porque ella había dicho que ella no quiere ese bosque, que a ella no le han puesto en el sorteo y que ella no necesita nada. ¿A qué habían hecho sorteo para repartir las Sí, tierras? hicimos sorteo y, o sea, al principio mi mamá y mi papá vivían ahí y mi papi y el compadre había sembrado las moritas atrás en un pedazo de terreno. Y él había destroncado bastante, sacado los troncos bastante, se había sacado bastante el aire y haciendo tierra. Entonces, como mi papacito le dio un derrame. Le dio un derrame a su papá. Sí, le dieron un derrame, le operaron la cabeza, se enfermó, pero de ahí ya se puso bien. Entonces ya se puso bien, entonces ahí es lo que él dice, que los terrenos se dividen. Que él quiere darnos la herencia, que quiere que los terrenos cojamos todos. Entonces, y vino mi hermano de España, y hicimos de, ya pues, nos quiere dar, bueno, ya que nos dé. Entonces ahí es lo que él dice, que el terreno donde están las moras, que se quede con mi hermana, con la primera, no, con la segunda hermana. Nosotros no hay ningún problema, accedimos. Yo de mi parte, yo dije, bueno, ya, para que no haya problemas, que porque teníamos que pagar, si no le dábamos a mi hermana el terreno, teníamos que pagar de las moras y todo eso de lo que había hecho el compadre. Ah, o sea, que tenían que pagar el trabajo de su otro, de su cuñada. Sí. Y yo de mi parte yo dije que yo no tenía para pagar. Que yo, como soy sola, entonces yo no tenía para pagar. Claro, ya debe haber sido un trabajo bastante grande. Claro, sembrar, eso de sacar los troncos es muy duro. Entonces le dije a mi hermano, él dijo que le demos esa parte a mi hermana, ya. Por mí no hay problema. Lo mismo había dicho mi otro hermano. Entonces ahí nos reunimos los tres y dijimos que ya pues para mí, para mi hermano y para mi otra hermana vamos al sorteo y que mi otra hermana, como es solo hija de madre, le damos la parte de arriba del bosque. Entonces yo no sé, hicimos solamente así callados. Y, o sea, no le notificaron nada a ella. No, y ella se llega a enterar que no le hemos metido al sorteo. Entonces ella se niega rotundamente a coger el terreno. Pero al final solo sortearon cuatro partes del terreno, porque una ya tenía un dueño fijo. No, los tres lotes no más sorteamos, porque el último ya le dimos a la Mercedes. ¿Pero eso le dieron porque no estaba presente en las reuniones o porque nunca preguntó nada? Porque lamentablemente no trabajó en la comuna. O sea, ella se fue muy, muy rápido del terreno. Sí. Entonces ya porque es hija de mi mamá, se le, a pesar que mi papá decía que ella no debe coger en la comuna. ¿Por qué? Porque ya le ha dado aquí. O sea, le dio ya el terrenito acá abajo en la casa. O sea, aparte de ese terreno de herencia, tenía otro terreno aquí en el pueblo. Sí, donde tiene la casa, tiene los locales, tiene todo ahí. Ah, y tiene como departamentos para arrendar. Sí, tiene tres departamentos, tiene dos locales. ¿Y eso administra desde España? No, y más antes le administraba yo. Ah, o sea que usted se encargaba de administrar eso. Sí, yo le daba arrendando, todo. Pero asimismo hubo un pequeño problema, porque decía que dónde está la plata, que qué hago la plata. Y la hijita, le había dicho a la hijita que le dé la mitad para que pague un, porque la hijita se compró una casita en Quito. Yeah. Y yo le daba la mitad para pagar un préstamo que se hizo. ¿De usted de lo que recaudaba de los...? De los arriendos. De los arriendos. O sea, usted se encargaba de administrar todo ese dinero y de mantenerlo y recaudarlo. Sí. Y al final, ¿cómo le enviaba a ella el dinero? Ella hacía un depósito. ¿A solo le depositaba? Sí, ese es el depósito para que pueda pagar del préstamo que se hizo. Y la mamá misma me autorizó. Y después la mamá dijo que por qué, que había hecho la plata, entonces... Ah, le reclamó por haber hecho caso a algo que ella dijo. Sí. Entonces, por eso me alejé. Me alejé de mi hermana porque ella pensó que yo estaba cogiendo la plata con mi sobrina y nos estábamos gastando. ¿Y por qué creía eso? Porque decía que no hemos tenido plata para dar, para demandarle a España. ¿Para mandarle a España? Y a veces se arrendaban los departamentos, a veces no se arrendaban. Pero ella siempre quería que usted le mande dinero como que se arrendara. Sí. Independientemente si sea así o no. Sí, sí, sí. Entonces nos alejamos y para ya cuando nos repartieron el terreno, yo ya no hablaba mucho, ya no hablaba con ella. que sí mismo se puso grosera, entonces yo me alejé totalmente. Y el terrenito ya le dio a mí, cogieron los dos hijitos, que ella tiene dos hijitos. Nos pusimos de acuerdo entre hermanos y dijimos que el terreno no puede quedarse así. El terreno tiene, hay que darle a los hijos. Entonces al final a ella no le dieron nada de herencia. No. Cogió mi sobrinita y van a hacerle las escrituras con el otro hijito que también está en España. ¿Y no le hicieron problema por eso? Sí, se enojó totalmente. ¿Pero y no tomó acciones legales, nada de eso? No, porque no hubiera podido, porque se les está dando a los hijos de ella. Claro, porque al final y al cabo eso es propiedad de sus padres. Sí, y mi papá y mi mamá dijeron que ella no quiere coger, pero tiene dos hijos. Entonces en vez de darle a ella, le terminaron dando a los hijos. A los hijitos, sí. Sí, así nomás le no quiso el terreno, entonces, ¿qué más toca? ¿Y el resto de sus hermanos también cogieron los pedazos sin problema o también hicieron algún tipo de conflicto? Una hermana era una conflictiva. ¿Una hermana suya? Sí, ella decía que ella no quiere nada, que ella es preferible que vendan el terreno y que cojan la plata. Ah, ella quería vender los terrenos, pero ¿de todos? No, no, todo el terreno. Todo el terreno de la herencia. Y quería que le den dinero. Sí. Pero mi papi y mi mami siempre dijeron que no. Que eso es que ellos quieren darnos para que nosotros tengamos un recuerdo de ellos, del trabajo de ellos. A pesar que mi papá no trabajó, lo que más trabajé, más afronté en la comuna, he sido siempre yo. Y pero incluso así ya les hayan dado el control de esos terrenos. ¿Ella no vendió el terreno? No, no, no. No vendió el terreno, ahí tiene. Pero me imagino que tampoco le de trabajar. No, no sea como en la cláusula de las escrituras que tenemos. El terreno es uso y usufructo para los mayores hasta cuando ellos vivan. Ah, entonces no es del todo suyo. No, no, no. Tenemos las escrituras, pero no, el último tiene ahí eso de uso y usufructo de mi papi y de mi mami. Cuando ellos ya se mueran, nosotros tenemos que seguir un juicio para poder nosotros ya legalmente coger el terreno. Mientras tanto no, porque eso se arrienda y el mensual cogen ellos. E inclusive hasta mi hermana, que ella ya ocupa el terreno, ella les paga el arriendo a mi papá y a mi mamá. ¿Entonces ustedes pagan un arriendo para poder utilizar los terrenos? Sí, pero nosotros, los cuatro hermanos, no. No, yo utilizo una partecita de mis abejitas. Ah, ¿no usa todo el terreno? No, no, no. ¿Que también es tipo bosque o solo la parte de su hermana era de esa manera? Solo la parte de mi hermana nomás es pero no es mucho. Es un pequeño tramo de bosque y de ahí la parte de atrás es todito pampa. Claro, ¿y la suya cómo es? La mía también es pampa y apenas un poquito de ladera. Pero es bastante amplio y le puede trabajar. Sí, sino que no me alcanza para yo poderles pagar, porque se paga $30 mensuales. ¿Mensuales tiene que pagar? Sí, entonces a mí no me alcanza con el sueldo básico que ahorita tengo, porque yo me pago yo mi seguro. Ah, ¿usted mismo se paga? Yo me pago mi seguro. ¿Y antes no le pagaban seguro? Era afiliada con mi hermana. ¿Con la que le daba bien a los locales? Sí. Ella le canceló. Ella me dejó afiliando al seguro. Pero ella también no me pagaba todo el seguro. Solamente me daba la mitad del seguro. De lo que le daba cuidado. ¿Y ella no le pagaba por darle bien a los locales, por darle supervisando, nada de eso? No, no, no, no, no. Ella no me pagaba. Ella solamente me daba es la mitad del seguro. Era como una forma de pago. Sí. Como $30, podríamos decir. Porque creo que antes estaba a 60. Sí, sí. Sí, como $30. ¿Y esa era su forma de pagarle? Eso era la forma de pagar de ella. ¿Y cuánto tiempo destinaba a ese tipo de administración? 5 años. 5 años estuvo viendo. 5 años le trabajé. ¿Y si era un trabajo complicado? Sí, porque a veces no pagaban los arrendatarios y había que estar yendo a estar ahí hasta las 9 de la noche, hasta que lleguen para poderles cobrar. Ah, entonces usted tenía que estar ahí al pendiente de que le cancelen. Sí, y a veces no pagaban, no pagaban. A los 4 meses yo que me iba ya de mañana ya no había porque se iban sin pagar. O sea que sí tuvo bastantes problemas con los Sí, inquilinos. los inquilinos eran bastante conflictivos. El que no era conflictivo era el señor que me arrendaba los locales. O sea, no eran solo departamentos, sino también locales. Sí, dos locales tiene arriba. Y el resto son departamentos. Abajo son 3 mini departamentos. Ellos eran unos conflictivos. El señor de arriba no. Él sí pagaba mensualmente sus $240. Pero debe haber sido gente extraña la que iba a los Y gente, hasta gente conocida. gente del pueblo mismo. Sí, hasta gente conocida que se decía, ya le voy a pagar, ya le doy, ya este mes. Pero no pagaba. Y no pagaban, ¿sí? ¿Y si iban del pueblo incluso? Aquí mismo se quedó. Aquí mismo nos topábamos, pues que uno primero vea, señora, qué pasó, por qué no paga. Ya le he de dar, y se olvidaban, entonces ahí ya no teníamos para poderle dar a mi hermana, y ella se enojó. Pero cuando hacía rentaba los mini departamentos, no había contratos, nada de eso, No, algún no. documento legal. No, no, no, no, no teníamos contratos de arriendo. Solo les arrendaba. Solo les arrendaba, como sabían decir la palabra, es la que vale. Ay, nada, ni recibos ni nada de eso. No, no, los recibos sí, pero yo tenía los recibos, pero cuando me pagaban. Ah, solo cuando les pagan. Sí. Eso les hacía el recibo, la fecha y todo, cuando ya me pagaban. Y nunca intentó llamar a la policía, algún recurso legal para que le pagaran. No, porque una vez que quise hacer eso me dijeron que dónde están los contratos directos. Claro, entonces como no tiene contratos, no puede hacer nada. Sí, una vez sí me dijeron así. No importa, porque así mismo era una señora que vivió casi 6 meses y no me pagaba. 6 meses de deuda y no le pagó. No me pagaba. Y así mismo se desapareció, ya era venezolana. Extranjeros. Sí. Le dije que yo iba a traer a la policía para que les mande sacando, que les cobre. Y me dijo, si usted hace eso, nosotros también, porque ¿dónde están los contratos directos? Claro, entonces ahí se metían en problemas ambas. Entonces le dije que preferible se vaya y que, aunque que no me pague, porque se vaya. Y Y se esas fue. cosas sí se enteraba su hermana de lo que había en esos problemas. Sí, porque yo siempre he trabajado es con mi sobrina. Con Con ella te ella, administraba. sí. Con ella teníamos un cuaderno donde habían los gastos, ingresos y lo que se gastaba. Teníamos todo, todo anotado. Por eso yo cuando ya me enojé con mi hermana, yo le dije, mijito, usted tiene el cuaderno, usted tiene anotado todo. Con fechas y con todo, porque cada mes, cada fin de mes, yo ya tenía una libretita. Gastos, todo lo que hay, los gastos, aquí está. ¿Ya? Los ingresos. Y lo que sea, los egresos, vuelta, ya tenía lo que gastaba yo en los locales, así. Agua, luz, que sabíamos, a veces no pagaban, entonces yo pagaba. Entonces, ahí teníamos todo, todo hecho a la cuenta. Y a pesar de eso, ¿por qué entonces, si tenían esa constancia, por qué su hermana le reclamaba del dinero? Porque ella había venido y mi sobrinita no le había mostrado el cuaderno. Ah, no le había mostrado. No, no le había mostrado. Y más que todo en esto en la casa, cuando yo dejé las recibederas, dejé los papeles, todo, ella había visto a otra persona Otra persona para que le dé administrando. para que le dé administrando. Y esa persona, ¿qué es lo que hace? Coge y bota todito. Ha botado todos estos Todo, todo, documentos. todo. Como dicen que con la orden de ella misma, que dejen limpio el departamento de ella. O sea, inclusive hasta la ropa, cobijas, todo. Todo había mandado a Renato. Y se había deshacido de todo, de esas pruebas. Sí. Y al final nunca ella intentó algún asunto legal contra usted por esto de que se perdía la plata y eso. No, porque justamente hace 4 meses el que vino. Y yo me fui donde ella. Que ella, como había dicho, que yo me he robado, que yo me fui. O sea, no me fui yo, sino ella me había llamado. Por teléfono. Que quiere hablar conmigo. Yo, con mi cara limpia, como yo tenía todo. Yo me fui y le dije que cuál era la ladrona. Que yo le había robado a ella. Entonces ella lloró y me dijo que no, que ella nunca había dicho eso. Que ella nunca había dicho que yo me robaba. Y que le perdone si alguna vez, algún rato, dijo ella cualquier cosa. Porque somos humanos. Hermana, perdóneme si algún rato le ofendí. O sea, no desmintió todo. Dijo sí. Que era toda una equivocación. Que ella no había dicho. Entonces yo le dije que ella no debía ser así, mal agradecida en lo que yo había hecho. Yo le he cuidado la casa. Yo la ropa le tenía, zapatos, todo, cobijas. Yo le subía y le lavaba donde mi hermana que tenía la lavadora. Cuando ya sabía, ya a los 4 o 5 meses, cogía toda la ropa, cobijas, todo, hacía fundas. Y mi hermana que tenía la lavadora, ella me daba lavando. Yo le cuidaba. Entonces ella lloró y dijo que no, que ella no había hecho nada. Entonces, ya, pues yo también me hizo un poquito feo porque decía que ella estaba sola, que ella no tenía con quién, que ni los hijos le querían. Hermana, perdónenme. ¿Y por qué razón no le querían los hijos? Porque lamentablemente no les dio cariño. ¿Cómo? O sea, les maltrataba, les abandonó, les pegó. Les abandonó, porque ella les dejó a los hijos y se fue a España. ¿Y los dejó así, grandes o pequeños? Pequeños todavía. Mi hermana, la que... Justo mi hermana, la segunda hermana, se casó y se fue a vivir allá, en la casa de ella. Y ella le cuidaba a la mujercita y el varoncito. A ella les cuidó a los hijos. Sí, ella les dejó abandonando. ¿Y nunca volvió? Volvía, pero solamente así, para fiestas, para tomar. ¿Qué era? ¿Borracha? Lo que más tomaba. ¿Le gustaba tomar? Sí, hasta ahora. Ah, y hasta ahora sigue tomando. Hasta ahora toma. ¿Y cuando se disculpó con usted no estaba borracha? No. ¿En juicio? En juiciecito. Entonces yo como hermana le dije, bueno, pero se le digo, y todo lo que usted haya dicho, si no es así, hay un Dios. Y de ese Dios nadie se salva. Tenemos que ser bien, las cosas decir como son. Ser honestos. Sí. ¿Y usted cree que se ha disculpado de corazón? Sí, porque ahí estaba, que llore, que hermana, perdóneme, hermana. ¿Y ha sido el primer conflicto que ha tenido con ella o también ha tenido varios? No, el primero. No, ¿y el más grave? Sí. Sí, no hemos tenido así conflictos con ella, no. ¿Y a pesar de que se disculpó, ya volvió a seguir trabajando con ella? ¿O ya no? Ahorita que ella se fue, no tenía una administradora, como decía, que le dejó la llave de la casa. Claro, una suplente. Sí. Entonces me llama y me dice, sabe hermana, que se ha llevado las cosas, que no me lleva las cosas, por favor venme viendo. Yo me negué rotundamente, yo sí no quise. O sea, al inicio no quería. No. Le dije que no, que lamentablemente yo ya había pasado. Que yo ya había sufrido, había llorado las cosas. Me dijo que no, que por Dios, que le dé viendo. Deme viendo mis cosas, mi casa, que está sola, que no hay quien. Yo le dije que no. Inclusive hasta el teléfono Ya no le contestaba. Un día ahí conversando con mi sobrina, ella me dice, Rosita, ayúdale, dile una manito a mi mamá. Porque no hay quien le dé viendo la casa, la Carmela, ella no quiere darle viendo. Que ya no le conteste el teléfono, que se ha llevado las cobijas, se ha llevado la ropa, que no le trae. Que le ha robado las cosas que tenía. No, no se ha llevado a lavar, que ya no le trae. Pues técnicamente ya le robó. Entonces, Dios, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Dice, por Dios, dale una manita. Pero yo acepté con la condición de que yo no arrendaba locales. Yo no cogía la plata. Yo solamente le veía la casa, le limpiaba. A mí me pagan $20 y me pagan cada mes por limpiarle la casa. Ah, entonces ahorita trabaja, pero ahora sí le paga. Sí. Cada mes me paga $20. Pero está mucho mejor. Sí, es mucho mejor porque ya no tengo que estar viendo ahí sentada esperando a los inquilinos que me paguen, que no me paguen. Pero el seguro ya debe haber dejado de pagarle. El seguro. Ah, no, ya el seguro me pagó voluntario. Ya me pagó ya. 6 años me pagó mi seguro voluntario. Que ahorita con la señora que yo estoy trabajando también no me quiso asegurar a medio tiempo, dijo que no. Que preferible, ella me paga la mitad del básico, ahí va incluido hasta el seguro. O sea que ahorita, después de todo esto, ¿ya en la pandemia ya empezó a trabajar con esta señora o ya después? Durante ya un año y más de la pandemia. Justo cuando ya había dejado de trabajar con su hermano. Sí. Y como no encontraba trabajo, esta oportunidad le vino. Sí. Ahorita le trabajo a la señora, le trabajo ya 1 año, 8 meses. ¿Y esa señora es conocida igual o es alguien ya desconocido? No, no, es mi prima. Una prima suya. Con ella trabajo entro a las... Ahorita que la hija está sacando la licencia, entro a las 7 y salgo a las 2. ¿Que ella también no... su hija, la hija de esta prima no tiene trabajo? No, ¿o? Sí. Sí tiene trabajo, entra a las clases de manejo, entra a las 8... Y a las 9 ya tiene que estar trabajando virtualmente. Ella trabaja virtualmente. A veces hay días que le llaman para que se vaya a la oficina, porque ya tiene oficina. Se va a trabajar allá. ¿Quieres tener un trabajo medio remunerado? Trabaja con unos chinos. ¿Y qué profesión tiene? Ella es ingeniera. Ah, ingeniera es. O sea, su prima sí es de una posición más o menos bien puesta. Ella es licenciada en el colegio. Licenciada en el colegio. Pero sí gana. Sí gana, dijo que bien. Y ahorita lo que... no es mucho el trabajo por lo que el guagua ya se crió. Cuando el guagua era tiernito no era mucho. O sea que usted trabaja más como niñera, más o menos. Sí, ama de casa. Sí, sí, sí, sí. Tengo que darle cuidando a la mamita de ella. Pero igual ahí sí trabaja por contrato o igual, sin igual, contrato. No, no, no quiso hacer el contrato. Nada. Dijo de contrato. Que yo le trabaje hasta cuando yo quiera. Ah, entonces ahí pues, usted puede salir cuando usted quiera. Sí. Pero no hay ni liquidación ni nada de eso. No, no, no. No, no quiso. Dijo que no. Que era un problema eso. Yo creo que no hizo eso también porque ahorita que me entero que cuando ya les desafilian, tienen que liquidar. Claro, es que si a usted le hacen el contrato, le tienen que dar una liquidación por el tiempo que ha trabajado con usted. Sí, y ahorita no hay un problema porque yo no pensé, ¿no? Yo, mi hermana y nos enojamos de cómo ella estaba yo asegurada por ella. Y recién me llama mi sobrina y dice que el seguro está obligándole a mi hermana a que me dé la liquidación. A su hermana, a su otra hermana, la que le daba el seguro. Sí, yo ni sabía. ¿Y qué, se hizo algún problema por eso? No, hasta ahorita no sé nada, porque ayer justamente me dijo que le dé la clave del seguro. Con la que yo sabía pagar. No sé qué pasará. Pero tienen que darle una liquidación. Sí. la liquidación correspondiente, porque incluso si es que no haya trabajado por contrato, el seguro le va a asegurar a usted una liquidación por ese tiempo que ha pasado viéndole los locales. Sí, eso me dice que el seguro es el que le... Y si no arregla ella ahorita, que el seguro le sigue el juicio de coactiva. A su hermano. A mi hermano. Me entero recién, porque yo también no... Yo pensé que ya desafiliaría, pero no ha sido así. Claro, Hace un... pero, o sea, dice que no sabe nada, no sabe si es que le van a entregar la liquidación, nada, no le ha dicho nada a su hermana. No, no, ni me llama de estar enojada y ahorita sí que se fregó. Por esto. Por esto del seguro. Pero eso debe haber sido algo que ella debía estar consciente. No sé, no puedo saber por qué ha sido así, que ahora trabajan, pero cuando están asegurados por los patrones, Claro. tienen que darles la liquidación. Entonces probablemente esté enojada con usted por eso. Por eso ya ni me llamo. Él siempre estaba llamándome a las 5 de la mañana para preguntar de la casa, cómo está la casa, si me he ido a limpiar, si me he ido a ver. Pero Ah, o sea que ahorita... ese problema es recién nomás, es reciente. Sí, recién nomás. Entonces por eso la otra señora no le quiso hacer ni contrato ni asegurar. No. O sea, ¿cómo le paga el seguro a ella? No, yo me pago. ¿Pero no le da algo extra para que usted se pague el seguro? Y como el sueldo básico estaba de 400, ella me paga 200. Pero es la mitad del sueldo básico. Sí, Pero... pero ahí está incluido el seguro. No, pues ahí no le está incluyendo el seguro. Le No. está dando solo la mitad del sueldo básico nomás. Porque usted Es. trabaja medio tiempo, ¿no es cierto? Sí. Entonces está pagando lo que es acorde a medio tiempo, por así decirlo. Pero si es que le estuviera dando algo del seguro, tendría que ser $200 más lo que cuesta el seguro, que serían 60 o 70, creo que está ahorita. $70 está. Casi como $300 tendría que dar. O sea que porque verá, porque la señora lo que me dijo es que el sueldo es de $400. Es lo básico. Y que ahí iba incluido la mitad del seguro porque yo me pago $70 del El seguro. seguro es lo que cuesta. Entonces que ahí iba incluido los 30, 35 que... Claro, pero ahora es que 400 es el básico y 200 es la mitad del básico. Entonces a usted debería darle 200 y más los 35 que serían la mitad del seguro. Serían 235 lo que le debería dar. No, ella me paga solo 200. Entonces no le está pagando del seguro. A lo que corresponde, ¿no es cierto? Claro, no le está dando. Claro. Porque ahorita que en este mes, justo en este mes que me fui a pagar yo del seguro, ya me subieron $5. Me cobraron 75. Claro, ahorita tengo entendido que están subiendo el seguro, el valor del seguro. No. Entonces yo me fui acá a la cooperativa, como ella me deposita. Y le digo, señorita, ¿y por qué me cobra tan caro del seguro? Digo, ¿por qué me he subido del seguro? Porque yo pago solo 70. Y la señorita de la cooperativa dice, verá, señora, dice, el seguro están subiéndole, ¿por qué? Porque ya subió el sueldo. Claro, había subido $25. Eso. Entonces yo... Es más, aparte de eso, de esa subida del seguro, del sueldo, ahorita tendría que pagarle más la señora que le emplea. Porque ahorita el sueldo está a 425. Ya, entonces yo le dije, sabe que me han subido el seguro y tiene que subirme el sueldo. Sí, dijo, ya vamos a subirle 220, le vamos a pagar 225. Pero igual sigue siendo, no le siguen pagando No del me seguro. siguen pagando lo que es, ¿no es cierto? Claro. Sí, yo también estaba haciendo la cuenta y digo, no, pues. Yo ya le voy a decir, porque cuando la hijita comenzó a trabajar hace 4 meses y me dijo, verá, dijo Rosita, ya que La Dayana ya comienza a trabajar un poco que nos igualemos. Yo ya le subo el sueldo porque yo le cuido al huevito y le cuido a la mamá. Le arreglo la casa y le cocino. Claro. Entonces es un poquito duro. Cuando recién entré yo a trabajar solamente era con el contrato de solamente cuidarle a la mamita. Pero usted trabaja ¿cuántas horas? Yo entro a las 7 y salgo a las 2. 5 horas, casi medio tiempo, Sí. casi, porque igual sigue siendo más. Entonces, yo ya le voy a decir que lamentablemente el trabajito está más fuerte. Y tiene que por lo menos considerar eso. Está más fuerte y clarito me dijo que ya la hija trabaje y bueno, al principio la hija se ocupaba de todo del bebito. Todo, todo. En cambio, ahora la hija trabaja virtualmente. Ella no tiene tiempo para atender al bebito. Entonces usted le ayuda. Tengo que darle de comer al guaguito, tengo que cambiarle de pañal, tengo que estar pero atrás pendiente. Ese no era el contrato, entonces yo ya en este mes yo ya le voy a decir que lamentablemente tiene que subirme un poco más. Bueno, palabra, porque dijo que no tenían contrato. Sí, O hicieron un contrato así entre ustedes. entre nosotros nomás, porque yo le dije justo cuando me fui a hablar, le dije que me afil a medio tiempo y que un contrato, pero el contrato dijo que no, que el contrato es hasta cuando yo quiera trabajar. Si yo ya no quiero trabajar, yo le digo que ya no quiero trabajar. Entonces, pero seguro sí, ya vamos ya un año, 8 meses de que le trabajo. Y ahí me hablan, dicen que por qué no le he obligado a que me asegure. Claro, eso es cierto. ¿Por qué? Porque yo cuando me vaya, siquiera unos 200, unos 300 de liquidación me hubiera dado. Porque Es ese el es mismo caso que su hermano. ahorita con el caso de mi hermano que estamos. Que aunque no le haya pagado mensual durante ese tiempo de arriendo, tiene la obligación de pagarle lo que le ha pagado del seguro. Fuera de eso, como yo así conversando, me dicen que ella nunca me ha dado décimos, pues ahí en el seguro es que consta todo eso. O sea, es lo malo de que usted no tenga el contrato ni una relación formalizada de empleador, que usted pierde muchos beneficios que debería. Beneficios y muchos seguros que usted debería tener. Sí, y también esto del que sabe coger, mi otra hermana coge el. ¿Cómo es esto? Se me fue esto del los el ahorro, ¿cómo es? Chuta, pero ella coge cada año Otra cantidad extra. otra cantidad de extra que le pagan a ella. ¿Su hermana también trabaja así como ama de casa? No, no, no, ella es enfermera. Ah, enfermera. Ella es enfermera. Ella le cuida a una mayorcita. A ella ya trabaja 10 años en esa casa. Ah, solo es de una casa. Sí. Y pero con ella se ha de tener algún contrato asegurado, todo eso, ¿no es cierto? Y no tiene contrato de trabajo, pero ella es asegurada. Ella coge, a mí, bueno, a mí también sí me da los décimos. Los décimos sí me da. Pero los que se paga usted mismo. Sí, los décimos, por ejemplo, en junio, en julio, en julio. Claro, pero es algo porque usted mismo se cancela el seguro. Ella me da los 400. En cambio, a mi hermana, ella solamente le cuida a la mayorcita. Y a ella le pagan $500. Claro, es bastante. Sí, Pero los ella sí paga. ha de trabajar a tiempo completo. Sí, ella sí trabaja el día y la noche. O sea, trabaja 3 días a la semana. Y así mismo ya sale 4 o 5 días, vuelta tiene libre. Claro, es otro tipo de trabajo. Sí. Y Entonces ella. como también usted tiene una relación que es casi como formal, como es su prima y todo eso, entonces no, es distinto el tipo de trabajo. Sí, entonces ella también me dijo que por qué no le he obligado a que me asegure. Que era de obligarle, pero ahorita con lo que no hay muchos trabajos y una muchacha ya le ha trabajado como 6 años a ella y anda atrás. Viniendo a golpear la puerta, Para que le que devuelva. que la licenciada, que necesita hablar con la licenciada, que ella ha trabajado. Y justo salgo yo misma a atenderle a la señorita. Le digo que no está la licenciada, que venga cuando esté ella, para que hable con ella. Y justo la hija también sabe irse al curso ese de manejo, entonces. Pero ahí está. Insiste, insiste, insiste. Para que le devuelvan que el trabajo. Para que le devuelva el trabajo. Y si, como le dije yo a mi hermana, y si yo le digo que me asegure, y como esa muchacha ya ha trabajado como 7 años y nunca le ha asegurado. Claro. Entonces, creo que me voy a quedar sin trabajo. Entonces, preferible aguantar. Aguantarme, porque buscarse a mi edad un trabajo sí es complicado. Ya no hay. Lamentablemente dicen que ya estamos viejas y que no nos dan trabajo. Claro. Entonces, tengo que seguirme aguantando en ese trabajito. Malo bueno, Diosito, ya siquiera saco para mi seguro, saco para los gastos que yo tengo. Ser que ya Diosito, ahorita ya con esta, como ya está normalizándose La pandemia. La pandemia, ya estaba yendo más movimiento, ya voy a ver si de nuevo comienzo de nuevo con mis puerquitos, a seguir comprando. Quizás ya, mi Dios bendito, ya pueda tenerles y venderles al precio que se vendía. Como digo, en la pandemia hasta 80, $70 venían a vender los puercos que yo vendía en 150. Una vez un puercazo que no podía vender, le digo, más molido. A ver si es que me pagan $200. ¿Y qué? Vienen a pagar 100, la mitad. ¿Y cuánto he invertido haciendo la cuenta de lo que comen? Entonces, pero ahora ya toca de nuevo seguirle dando la lucha con más ganas para salir. ¿Y sus pollitos no han empezado a volver a tenerles? No, ellos sí son, no. Ellos ya no. No, porque también me enfermé de las manos, que yo mismo le metí el, les pelaba, me tocaba ya con el agua caliente, y como ya yo trabajaba con mi hermana, tenía que ya yo mismo lavarles, destriparles, vuelta con el agua fría. Un cambio de temperatura. Sí, y ya me enfermé de mis manos comenzaron a hacerse chuecas. Y se me amortiguaba mucho. ¿Y se hizo atender? Sí, en el seguro. Yo como estoy afiliada al seguro, entonces mejor seguro. Y me hicieron unas máquinas de ver y me dijeron que lamentablemente si yo quiero conservar mis manos, no tengo que hacer ese tipo de trabajo. Entonces por eso también dejó de hacer eso. Sí, también. También fue otra cosa que ya no.